Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos y bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Un nuevo día más, una edición más, y por supuesto, desde este espacio quiero llegar hasta sus hogares. Ustedes tienen siempre tienen esa bondad de recibirme, esa cortesía, y pues hacemos una comunicación completa. Mil gracias, amigas, amigos. Hoy día, viernes 25 de abril, último día ya de la semana, y bueno, nosotros para el día de hoy hemos invitado a algunas personas que tienen que ver con nuestro desarrollo como país, con nuestro crecer cultural, y dentro de ello, pues, dentro de nuestros invitados el día de hoy estará Cristian Córdoba, gerente de HL Global, que pues con una alianza con nuestro estado, pues están apoyando precisamente para que más chicos, más jóvenes, más niños estén insertos en este programa educativo de Enseña Ecuador. Entonces, pues vamos a hablar precisamente con el gerente de este programa sobre el desafío de integrar a las aulas de educación básica a 25 jóvenes líderes ecuatorianos, los mejores talentos de las universidades públicas y privadas de nuestro país, para que durante 2 años impartan clases en varias materias de educación básica y bachillerato. Por otro lado, igualmente, pues tenemos la presencia más tarde de Paola Brunner. Paola Brunner nos participa una vez más de estas iniciativas que tienen desde el MIC, desde el Museo Interactivo de Ciencias, y pues esta nueva iniciativa, Noches de Museo, donde también habrá un festival artístico, y usted señor puede participar junto con su familia en estas actividades, Noches de Museo. Y miren ustedes, en estos días hemos conversado un poco con don Jorge Yepes, integrante del dúo Los Hermanos Yepes. Ha tenido la gentileza de llamarme, con mucho gusto. Claro que sí, aceptamos su presencia acá en nuestro programa. Es que se trata de una peña, me dice don Jorge. Y tenemos precisamente acá en nuestra mesa de trabajo, vamos a la peña a pasarla a todo dar. Ese es un poco el lema que los hermanos Yepes pues han puesto a esta actividad, a esta fiesta, digámoslo así. Es que ellos están precisamente celebrando los 30 años de actividad artística, y además, pues, de pasito, el lanzamiento de su CD Bomba, del dúo de estos hermanos Yepes con tanta trayectoria. Ellos vivieron algunos años en Estados Unidos, han estado en otros países, y claro, se alejaron un poquito de acá de Ecuador, pero realmente su música pues estará acompañando a muchos hogares, ¿cierto? Entonces, más bien, yo quiero agradecerle a Jorge Yepes por pues haberme localizado, y sí, con muchísimo gusto decimos que sí. Bien, nos comenta Andrés, miren ustedes, se presentan también, nos dice, en la mitad del mundo, este domingo, ¿no? Este domingo. De todas maneras, quiero contarles algo. Acaba de llamarme Jorge, y él estará aquí a las 11:15 en la mañana. Con él conversaremos en vivo y en directo, y le preguntaremos algunos otros detalles sobre esta gran fiesta, ¿no? Tengo un pase de cortesía. Entonces, si alguno de nuestros amigos oyentes quiere llevárselo, pues puede hacerlo llamando simplemente el 2220-966, y con mucho gusto se lo entregamos. estarán los hermanos Yepes en concierto, el trío Pichincha, Héctor Moncada, Maridel, Cristóbal Vaca y su grupo. Pues es todo un, es un elenco importantísimo de nuestro país, y a ver ustedes, así es que pues todos a esta peña de celebración. Bueno, 9 de la mañana con 6 minutos. 9 de la mañana con 6 minutos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Vamos a... tenemos una llamada ya, y sí, la primera llamada, pues puede llevarse ya su... Queremos saber de qué sector nos llaman, Andrés. Vamos a ubicar, ¿ya? ¿Qué tal si empezamos esta mañana con música de Palito Ortega? Este grande, igualmente de la música de los años 50, de los años 60. Tenemos una llamada al aire, me dice Andrés. Bien, antes de escucharle a Palito Ortega, escuchemos. Buenos días. Buenos días. Sí, señora, buenos días. Bienvenida, Juntémonos en la Casa. Me llamo Carmen Navarrete. Quería participar por una entradita de cortesía. Pero con muchísimo gusto, doña Carmita, claro que sí. Pues ya tenemos anotado su nombre y usted puede venir a retirarla, ¿ya? Ya, muchas gracias. Muchas gracias por estar pendiente del programa. A la hora. Un abrazo. 9 de la mañana con 9 minutos, y ahora sí, vamos a escuchar a Palito Ortega. Más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Y tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mi día. ¡Hey! Tengo el corazón contento lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. ¡Hey! Como quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. El 29 de abril de cada año, desde 1982, por la iniciativa de la CID y la UNESCO, pues es celebrado en todo el mundo el Día Mundial de la Danza. Esto en conmemoración del nacimiento de Jean Nouvel, quien renovó y humanizó este arte en el siglo XVIII, también en el inicios del siglo XIV, del siglo XIV. Y miren ustedes, queremos nosotros una vez más invitar a través de, este es un pedido que nos han hecho desde la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, con muchísimo gusto. Esta celebración por el Día Mundial de la Danza nos toca a todas, a todos. Vivamos la danza, ¿no? Vivamos la danza, viva la danza. Y pues, miren, a la danza, al ser patrimonio de la colectividad, convoca, también cohesiona y expresa el sentir social. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Compañía Nacional de Danza de Ecuador, para conmemorar precisamente este Día Mundial de la Danza, ha preparado varias sorpresas con la presentación de este evento. ¡Viva la danza! ¡Vivamos la danza! Y entonces, pues el día de hoy, viernes 25 de abril, hay un programa artístico que incluye la obra El Carnaval de los Animales. Esta es una propuesta coreográfica, una propuesta innovadora de Hervé Maigret, interpretada por 14 bailarines de la compañía. Tenemos también algunas invitaciones para esta noche y para el día de mañana. Vivamos la danza, celebrando el Día Internacional de la Danza. Esto será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es que igualmente, si usted quiere venir con su familia, pues a festejar este día, como les hemos indicado, hay la presentación de esta obra, El Carnaval de los Animales. 25 y 26, es decir, hoy y mañana sábado, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 6:30. Si usted está interesado, simplemente llámenos y los pasa a retirar. Les decíamos, además de esta propuesta, de esta obra, El Carnaval de los Animales, el Ballet Juvenil Contemporáneo de Guadalupe Chávez presentará la obra Halo de Lunática Tristeza del maestro Freddy López, y el Instituto Nacional de Danza presentará Contra el Viento del coreógrafo Jorge García Benítez. Paralelamente se exhibirá la exposición fotográfica Danza y Artes Escénicas y Expo Danza en los corredores del Teatro Nacional. Así es que todas y todos invitados hoy a las 6:30, mañana sábado a las 6:30 en el Teatro Nacional. Si usted desea venir, solamente llámenos, que aquí tenemos algunas entradas que nos han dejado como cortesía. Tengo en mis manos, amigas y amigos, este libro de Eduardo Milán, En la crecida de la crisis, ensayos sobre poesía latinoamericana. Ustedes conocen, lo habíamos compartido ayer, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, pues desde el día miércoles se realiza esta jornada de Centenarios 2014, desde el 23, y será pues hasta el día de hoy, viernes. Entonces, todavía tenemos tiempo. Hoy habrá el conversatorio Julio Cortázar y Adolfo Bioy Casares, Los Juegos de la Imaginación. Entonces, en este conversatorio participarán Iván Oñate, Solange Rodríguez, Papé y Paul Puma. Esto será a las 6 de la tarde, 18 horas. Igualmente, bueno, hay la clausura ya de este gran evento, Centenarios 2014, y la presentación de este libro, En la crecida de la crisis, ensayo sobre poesía latinoamericana, de Eduardo Milán. Miren ustedes, precisamente uno de los expositores, uno de los conferencistas en este gran encuentro fue Eduardo Milán, uruguayo que participó dentro de la conferencia, Octavio Paz y Nicanor Parra, Aquellas nuevas palabras de la tribu. Entonces, este libro usted puede tenerlo si asiste a una de estas conferencias, a uno de estos encuentros. Y quiero comentarles que Eduardo Milán es un poeta, es ensayista, nacido en Rivera, Uruguay, 1952. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de la República Oriental de Uruguay. Y pues reside en México, fue miembro del Consejo de Redacción de la revista Vuelta y actualmente pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte, Fonca. Hay mucha bibliografía de Eduardo Milán y pues aquí está uno de sus libros. Hay un fragmento que quisiera igualmente leerlo para ustedes, escrito por Eduardo Milán, y dice lo siguiente: ¿qué quiere decir esta especie de goce en la pluralidad, bautizado ya casi únicamente como babelización? Que vive el arte latinoamericano y su poesía para apartarlos por un momento de la pretendida generalidad bebélica del mundo, entre otras cosas, que no existe para el arte, poesía incluida, ninguna responsabilidad con la memoria y, lo que es peor, con su propia memoria. La abundancia antológica que recorre América Latina no perdona ni a los púberes. Todo debe ser antologado, registrado, archivado. Todo debe indicar que la poesía y el arte en Latinoamérica gozan de excelente salud. Esa especie de fiebre que le viene a las sociedades cuando realmente están en peligro, la necesidad de certidumbre, de la fortaleza de espíritu. Claro que es mejor escribir poesía que matar iraquíes, dice Eduardo Milán. También es cierto que sin rumbo y salud crítica, ninguna literatura ni cultura. Ninguna de las dos va a sobrevivir mucho tiempo. Lo que no puede hacerse equivalente es una posibilidad de recesión poética, al modo de una posibilidad real de recesión en la economía del sistema capitalista actual. Y concluye con: en todo caso, esa recesión debería consistir en una mirada interior de los poetas a la poesía, esa amorosa imagen de los patos y los gansos cuando doblan su propio cuello en busca de su buche. Aquí, sobre un suelo igualmente improbable, se escribió Trilce. Este fragmento lo comparto, escrito de Eduardo Milán. 9 de la mañana con 20 minutos. Otra de las grandes voces que ha acompañado todas estas décadas con mucha calidad, con mucha sutileza, con mucha nostalgia inclusive, es la voz de la señora Angélica María. Este tema, digo yo, es uno de los clásicos. Chariot. ya no volverás a besarme nunca más, jamás. Si es necesario vivir, ya nunca podré sonreír. Mi amor, no podré de la mañana, amigas y amigos, con 24 minutos ya. Y la fragua de Cantuña, arte, oficio y leyenda, es una de las importantes muestras que la Casa de la Cultura presenta en uno de sus, valga la redundancia, importantes museos también. Me refiero al Museo de Arte Colonial. Y Tuvimos la oportunidad de visitar colectivamente esta muestra con quienes hacemos este equipo de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, esta es una muestra, la fragua de Cantuña, por el 70 aniversario, consolidando la identidad nacional por parte de nuestra institución. Una de las personas que igualmente asistió fue Andrés Viracocha, y yo quiero comentar con él. La verdad es que nos llamó mucho la atención, Andrés, esta muestra. Y ya se acaba. El día 27 de abril cierra sus puertas la muestra La Fragua de Cantuña. Hola, Andrés, buenos días. Tú estuviste también presente en esta en este recorrido que hicimos en el Museo de Arte Colonial. ¿Te recuerdas tú? Sí, buenos días, Bachita. Buenos días a todos los nuestros oyentes. Sí, estuvo una muy bonita experiencia. Creo que por fin supimos la historia real de Cantuña, no la que nos contaban cuando éramos pequeñitos. O sea, él no fue pobre, era una persona muy talentosa, tenía creo que bastante habilidad para las artes plásticas, pero refiriéndose creo al metal, no sé si es que estoy bien dicho, pero sí, hemos podido conocer bastantes cosas que fabricó él, que no por precisamente por su talento se ganó un cierto respeto, una cierta ya prestigio, digamos así, en esa época, cuando también le encargaban hacer las llaves personales de las casas y de todo eso de los seguros. Cofres, mucha confianza. Claro que sí. Una persona muy devota, tenía su propio santo y creo que su propio mausoleo también. Y nada, muy muy bonito, sí, estuvo muy bueno. Sí, ciertamente el conocerle a Cantuña desde otro lado, ¿no? Un lado más humano, porque pues como tú decías, lo que sabíamos de él era algo casi mítico, ¿no? Además es un ser así un poco de cuento, ¿no? Medio mágico. Pero el saber que pues un hombre de carne y hueso, como tú has dicho, con muchos talentos, con muchas destrezas, además gozaba de la simpatía y de la confianza de la sociedad de aquellos tiempos, ¿no? De sus cercanos, que le confiaban ciertamente. Imagínense ustedes hacer una llave de un cofre donde tal vez se guardaban preciosas perlas o documentos, en fin, y pues se lo confiaba a este hombre, Cantuña. Es un esfuerzo más de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y tenemos que felicitar ciertamente esta iniciativa, La Fragua de Cantuña, Arte, Oficio y Leyenda. Este 27 de abril finaliza la muestra. Qué pena. Nosotros ya pudimos mirarla, pero si usted no lo ha hecho todavía, por favor, le invitamos, asista. Son oportunidades, diría yo, únicas.

Metal y poesía, la simbiosis alucinada, el erotismo onírico de Tatiana Loy y los 100 años de Octavio Paz, el joven poeta bárbaro. Y miren ustedes, y mucho más, ¿no? Nosotros ayer leíamos un poema de Violeta Luna, de este libro, Estos bosques interiores. Y acá tenemos otro libro, Niebla de ausencia, que también queremos leer un poema de él, Humo en los ojos. Y dice, hoy domingo, Doña la Negra ha regresado a recoger sus pasos, a rescatar su voz desde el fondo de todos los olvidos. Afuera suena el viento con sus violines broncos, y adentro los recuerdos van y vienen. Se meten en el frasco del azúcar, en el jarrón de rosas y en el café caliente. El humo invade todo, recorre la memoria con su organdí celeste, y el día se despeina, y en verticales tragos la lluvia se ha bebido la nostalgia. Mis letras van perdiéndose en el vapor amargo de la ausencia. Apenas con la punta de mis ojos dibujo la silueta de la negra y atrapo su canción en este pentagrama desleído. Violeta Luna. Violeta Luna, ecuatoriana, ella es de la provincia del Carchi, es una de las grandes poetas que tiene nuestro país, con algunas publicaciones. Y pues tuvimos nosotros también el honor, digámoslo así, de compartir su presencia, su conocimiento, su talento y, cómo no, su sensibilidad. Un abrazo enorme para Violeta Luna. Pero miren ustedes acá también en el Anaquel, que es una de las secciones importantes de este libro, de esta revista. Pues tenemos algunos libros como la novelística de Eliezer Cárdenas. El autor es Antonio Sacoto, es un ensayo de la editorial Alfonso María Arce, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cañar. 166 páginas. Pues también tenemos el título Acerca del Hada y el Hombre Intenso, de Diego Oquendo, es una poesía. Es un libro de poesías. Esto es de Librimundi, colección poesía también de Librimundi. Y pues igualmente tenemos el libro Política del Poder Financiero, de Alfredo Castillo Bujase. Es un ensayo, un libro de 519 páginas que ya están también a su disposición. Vamos nosotros a contarles mucho más de lo que contiene esta caja mágica, digamos así, esta cajita mágica que es Casa Palabras. Uno se la abre y pues siguen apareciendo maravillas, siguen apareciendo sorpresas, siguen apareciendo recuerdos, nostalgias y, por supuesto, las letras, ¿no? Las letras, las palabras que vuelan como que estuvieran en un bosque, y ciertamente a uno la atrapan, cogen de la mano, nos llevan a caminar, nos llevan a correr y, cómo no, a soñar también, a reflexionar. Todo eso provocan las palabras. Es una maravilla. Son las 9 de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Vamos nosotros con más música ahora y le pedimos a Andrés que nos acompañe, pues, y vamos a escuchar, dentro de estos poetas, cuentos, narrativa ecuatoriana, Rafael Herrera, y para el día de hoy hemos seleccionado a Eva Perón. Bueno, tenemos un hubo un lapsus silenciosus. Bien, me indica Andrés, vamos a escuchar dentro de este producto radiofónico Poetas, Cuentos y Narrativas Ecuatorianas. Este es un producto de Rafael Herrera Gil, con la edición y la producción de Omar Sarango. Y para el día de hoy vamos a escuchar a Carlos Fuentes.

Pues Pedro Hernández está radicado ya en nuestro país hace 18 años. El artista pues señala que a través de la muestra busca poetizar un poco la crónica de elementos comunes en la contemporaneidad y que están presentes en realidades vinculadas a su tierra y también sobre las experiencias de la vida en Ecuador. La técnica empleada por Hernández tiene una línea estilística en la que se mezclan elementos surrealistas con un tratamiento expresionista de las formas, así como una fuerte influencia de ilustración en la escritura y composición, donde se combinan la plástica y la gráfica. Pedro Hernández Dópico nació en La Habana, en Cuba, en 1954, y reside en Quito desde 1996. Entonces, pues, amigas y amigos, esta muestra, Ciudad de Equilibristas, estará abierta al público hasta el 10 de mayo, de martes a sábado, de 9 a 5 en la tarde. Muestra pictórica Ciudad de Equilibristas, pues, en nuestra sala, Sala Víctor Mideros, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todas y todos invitados. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa el día de hoy. Y bueno, hablábamos ayer de este grande de la literatura, y decíamos no solamente latinoamericana, sino realmente de la literatura universal. Uno, además de los protagonistas, de los pioneros, se podría decir, pues de el llamado boom de la literatura hispanoamericana. Y miren ustedes, hay algunas historias que se cuentan alrededor de Gabriel García Márquez. Y se hablan, por ejemplo, ahora que él ha fallecido, pues hay una realmente una masiva, hay un masivo pronunciamiento sobre su obra, sobre su vida, sobre su talento. Y pues las redes sociales, he podido compilar algunos de estos pronunciamientos que pues se dan después de pocas horas, de pocos días realmente, de haber muerto Gabriel García Márquez. Y entre ellos están los últimos días de un maestro, ¿no? Juan Cruz, desde México, pues señala que ajena a la alarma social ante su estado de salud, su familia, la familia de García Márquez, protegió hasta el final la intimidad de este escritor. También desde México hablan de que Gabo ya no es de este mundo. Los presidentes de México y Colombia se unen para decir adiós al escritor en una larga ceremonia con música y miles de lectores. Y como esta, hay muchas más pues frases que se han escuchado y se han escrito en estos días. Un vallenato para la eternidad. Elizabeth Reyes desde Bogotá señala que los sones de la música del Caribe colombiano, amados por Gabriel García Márquez, entremezclados con Mozart, también sirven de banda sonora para el adiós a este escritor. Han habido homenajes, conciertos y lecturas también. El Círculo de Tiza, por ejemplo, Sergio Ramírez, quien lo representa, nos dice: lo que nos cuenta es lo que hemos vivido y vivimos mientras persiste la sociedad rural que se niega a ser enterrada. Gabo, el poder y la literatura, por Juan Luis Cebrián. 100 años de soledad, la génesis, nos dicen también. Y pues se habla que igualmente se hará un recorrido por la trastienda, la carpintería y los momentos reveladores de la concepción y escritura de la obra cumbre de Gabriel García Márquez. El blindaje de la literatura también. 10 pilares literarios, un viaje por las obras principales de Gabriel García Márquez, de Relato de un náufrago a 100 años de soledad, pasando por El otoño del patriarca. El pasado esplendor. Mario Vargas Llosa dice, hay un extracto del ensayo Historia de un deicidio que escribió el Nobel peruano 1971 sobre la obra de El Gabo, de Gabriel García Márquez. La historia mítica de las Américas también. como la Atlántica o la ciudad de Oz, la ciudad de Macondo, existe desde siempre. Y también se habla de que la desaparición de Gabriel García Márquez no solo era una noticia, sino un pequeño desliz del alma que muchos no olvidarán. Y miren ustedes, la verdad es que pues el pronunciamiento a nivel mundial, de todas las partes del mundo, se pronuncian alrededor de la partida de este grande de la literatura, ¿no? Juan Luis Cebrián, por ejemplo, señala que al margen de sus simpatías personales que le llevaron a anudar lazos de amistad con Castro, pues García Márquez sentía una apasionada curiosidad también por el poder. Y se habla de un legado que es todo un legado y el amor de lectores, ¿no? William Ospina dice: no sabemos qué dirá el porvenir, pero García Márquez ha demostrado su capacidad de cautivar a muchas culturas. Habíamos anunciado para el día de hoy, precisamente, tenemos unos audios acá que se ha seleccionado y que quiero pedirle ya a Andrés para escuchar uno de ellos. Después de este audio que ponemos a consideración de ustedes, amigas, amigos, vamos a escuchar un tema que, como les he contado en otras ocasiones, fue escrito por Óscar Chávez. Óscar Chávez, un hombre comprometido con la izquierda, un hombre que ha estado comprometido con las causas justas, no hoy, desde siempre. En un momento escribió esta canción y dedicó al Gabo, como se lo conoce cariñosamente, por su obra 100 años de soledad, y ustedes ya se estarán imaginando a qué obra me refiero. Óscar Chávez y el tema musical es Macondo. Esa es la versión original, la de Chávez, ¿no? Luego pues ya otras orquestas, que los hispanos, que los graduados, en fin, pues inclusive una que otra orquesta ecuatoriana también lo interpretó, pero el original es de Óscar Chávez, que lo vamos a escuchar después de este audio que ponemos a su consideración. Hace 11 años, uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Neruda, iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa, y a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido desde entonces un instante de sosiego. Un presidente prometeico, atrincherado en su palacio en llamas, murió peleando solo contra todo un ejército, y dos desastres aéreos sospechosos y nunca esclarecidos cegaron la vida de otro de corazón generoso y la de un militar demócrata que había restaurado la dignidad de su pueblo. En este lapso ha habido 5 guerras y 17 golpes de Estado, y surgió un dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Mientras tanto, 20 millones de niños latinoamericanos morían antes de cumplir 2 años, que son más de cuantos han nacido en la Europa occidental desde 1970. Los desaparecidos por motivos de la represión son casi 120.000, que es como si hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de la ciudad de Uppsala. Numerosas mujeres arrestadas en cinta dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Por no querer que las cosas siguieran así, han muerto cerca de 200.000 mujeres y hombres en todo el continente, y más de 100.000 perecieron en 3 pequeños y voluntariosos países de la América Central.

¿dónde está Macondo? Eres epopeya de pueblos mirados, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Diez de la mañana con 20 minutos. En este momento nuestra compañera Patricia Ortiz nos acaba de dar una muy buena noticia. Y pues miren ustedes, doña Jimena Carcelén, que es la responsable de esta muestra de Cantuña, señala que hay un éxito rotundo frente a esta muestra, La Fragua de Cantuña, y pues se ha decidido dejarla un mes más. Y eso es bueno. Mi compañero Andrés también pone el pulgar arriba, así nos da ganas de ir una vezita más, vale la pena. ¿Saben una cosa? Pero les invito a que, porque nos pasa, a mí me pasa también eso de que, ah, no, ya es un mes más, que bueno, después nos vamos. No, vayámonos, vamos ahora, porque luego, pues, luego puede ser muy tarde, ¿cierto? Así es que vamos a La Fragua de Cantuña nuevamente, los que ya fuimos, y les invitamos a ustedes, amigas, amigos, para pues que nos demos una vuelta por esta muestra pictórica y también esta muestra que de elementos utilitarios, digamos así, que utilizó este famoso de nuestra historia cotidiana, ¿no? Como decía Andrés hace un momento, pues claro, lo veíamos tan lejano, ¿no? Casi como un fantasmita, no sé, un ser mítico. Sin embargo, miren ustedes, un hombre de carne y hueso, con muchas habilidades, con muchos talentos, un hombre que se ganó el respeto, el afecto de sus congéneres, y pues fue parte de nuestra sociedad de aquellas épocas, ¿no? Así es que nuestra invitación, por favor, no dejemos de asistir a Cantuña. Más de 2.500 estudiantes de primaria y bachillerato, amigas y amigos, serán beneficiados con el programa educativo de Enseña Ecuador. Y Teach for All, a través de su socio local, Enseña Ecuador, pues iniciará el desafío de integrar a las aulas de educación básica a 25 jóvenes líderes ecuatorianos. Ellos, los mejores talentos de las universidades públicas y privadas del país, para que durante 2 años impartan clases en varias materias de educación básica y bachillerato. Cerca de 2.500 estudiantes entonces serán los beneficiarios de esta iniciativa, que tiene como objeto reclutar estudiantes y profesionales con una diversa gama de intereses académicos y experiencias profesionales para que se comprometan por 2 años para enseñar en escuelas con grandes necesidades y a trabajar como defensores de la educación. Este proyecto se implementa como parte del convenio Enseña Ecuador. 10 de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. El día lunes tenemos la presencia también de Tatiana Jaramillo. Tendremos la presencia de Tatiana Jaramillo de Plantas Nativas. Ella pues es una bióloga, además una conocedora profunda de este maravilloso mundo, ¿no?, de lo natural. Y tengo en mis manos este libro, Plantas Nativas de la Olla de Quito, precisamente escrito por Tatiana Jaramillo y con el auspicio del Jardín Botánico. Es un libro que sí, amigas y amigos, les invito a que lo consigamos, full color, ¿no?, a todo color este libro. Y a ver, les voy a compartir. Por ejemplo, acá tenemos una de las plantas. Miren ustedes acá, dice, hay una fotografía, como les decía, todo color. La planta se lo conoce como Bacharis genisteloides. El nombre común es Conisa de Tacunga. Y la información que contiene este libro es una información científica. Nos ubica realmente en qué región del país se encuentra esta planta, luego la morfología, es decir, su origen, luego los usos populares y el estado de conservación como el método de reproducción que se sugiere para que la planta realmente no se muera, ¿no? Entonces, esta Conisa de Tacunga, miren ustedes, dice que se distribuye en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile y en nuestro país. En Ecuador continental se encuentra ampliamente distribuida entre los 2.000 y 4.500 metros. La morfología: hierbas terrestres, subarbustos rígidos que pueden medir hasta 50 centímetros de alto, con tallos marcadamente aplanados, triangulares y con segmentos alados. No tienen hojas. Inflorescencias de capullo solitarios o en grupos ubicados a lo largo de los tallos. Las flores son numerosas, tubulares, blancas, frutos con corona de pelos blancos. Llama la atención sus tallos aplanados con aspecto de cactus, nos dice. ¿Cuáles son los usos de esta planta? Pues nos cuenta que acidifica la leche en la preparación de quesos. Se utiliza como forraje de ganado vacuno y cocinada en cocción para curar el espanto a los niños y tratar el reumatismo en adultos mayores. La infusión del tallo y las hojas sirve para afecciones biliares. Esta es un poco la información que nos da Tatiana Jaramillo en este libro de cada una de las plantas, ¿no? La flor, cómo se produce, dónde, cuál es su nombre científico, en fin. Un libro realmente interesante. Plantas nativas de la olla de Quito. Vamos a una pausa, son las 10 de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos. Y pues vamos a escuchar la voz de Alberto Vázquez. Tú significas todo para mí. Ya volvemos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Ciudad de Equilibrista. Las acrobacias de la lucha por la vida. Exposición del artista Pedro Hernández en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El malabarismo inestable de la subsistencia cotidiana. Hasta el 10 de mayo de 2014. Ciudad de Equilibristas. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición La Fragua de Cantuña. Una historia y un pasado. Una confrontación especial entre obras de la época colonial y obras actuales que muestran la vigencia de la presencia del diablo en el arte a través de la artesanía. Visite la muestra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 27 de abril, de martes a sábado. Entrada gratuita. Thank you. La magia está más cerca de lo que crees. Latitud Magia. Primer encuentro de magia de cerca. En Quito, Ecuador. Sala Espada de Madera. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 2 al 31 de mayo. Viernes y sábados. 20 horas. Entradas a la venta en www.magia.com.es. Latitud Magia. La magia cerca de ti. Fin de espacio de cuñas promocionales. En la casa. Diez de la mañana con 32 minutos. Decíamos hace un momento que una importante muestra pictórica, Ciudad Equilibrista, se inauguró ya en nuestra ciudad acá en Quito y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala Víctor Mideros. Miren ustedes, y está con nosotros el artista cubano Pedro Hernández. Esta muestra se inauguró el 22 de abril y nos dice Pedro que realmente lo que él quiere hacer con esta muestra es un poco pues graficar también todo el equilibrio que hay que hacer, ¿no? En el día a día para subsistir, para seguir de pie, para seguir soñando, para seguir pensando que las cosas pueden cambiar también, ¿no? Cambiar para mejor, por supuesto. Bienvenido, Pedro. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, tú eres un artista cubano y estás acá en nuestro país como 18 años o más. Exactamente. Así es. Llevo 18 años viviendo acá y he trabajado de profesor más fundamentalmente. Y a diferencia de mi vida en La Habana, en la que yo trabajaba de ilustrador de libros infantiles, libros juveniles, y entonces como trabajo, digamos, extra o trabajo freelance, daba conferencias de arte en la universidad. No, puedo ser licenciado en artes plásticas con especialización en pintura, pero básicamente mi trabajo principal era ilustrar. Mi trabajo complementario, extra, era dar alguna conferencia, alguna clase. Y cuando llegué a Ecuador, yo vine en un convenio cultural con el Instituto Metropolitano de Diseño, la Metro, que está en la Vicentina. ¿Cómo no? Y yo vine precisamente a trabajar en la Metro, en la que trabajé 10 años. Y entonces, pues, se convirtió al revés mi actividad de lo que había sido en La Habana. Mi actividad principal aquí era profesor, pero nunca descuidé tampoco el aspecto de la ilustración. Y en todos estos años he ilustrado para muchos periódicos, revistas y libros, para la editorial Santillana, Libresa, Librería Española, para las revistas de Dinediciones, Gestión, Diners, siempre estoy colaborando con ellos. Pedro, cuéntanos un poquito, esto de la ilustración ciertamente es una manera de expresión, es como escribir, digo. Sí. Yo. Sí, y realmente llega un momento que te influye bastante en tu labor pictórica, y cuando ya no estás trabajando para un cliente o no estás ilustrando un cuento o un artículo de una revista y tienes delante de ti el lienzo en blanco, en cierto modo toda tu forma de proyectarte como ilustrador influye bastante en tu manera de hacer tu obra personal, tu obra plástica, y lo he comprobado no solamente en mí, sino algunos colegas, sobre todo aquí, por ejemplo, en Ecuador, algunos colegas míos de la pintura y de la ilustración, pues nos pasa lo mismo, que no hay una relación de pintura e ilustración que se complementa una con otra. Claro que sí. Ahora, esta muestra que tú estás presentando acá en la Sala Víctor Mideros, pues son los equilibristas, ¿no?, que deambulan por la ciudad. A ver, sí. Cuéntanos, ¿cuál es la esencia de esta muestra? Bueno, yo decía que en definitiva, en cualquier parte del mundo que estemos, en algunos países más que en otros, en algunas situaciones económicas o familiares más que en otras, pero siempre nosotros estamos con el riesgo de que el estadio que tenemos, la forma en que estamos, puede perderse de una manera determinada, ¿verdad? Yo le digo, equilibrismo es tratar de buscar un empleo, equilibrismo es tratar de subsistir. En algunos países, equilibrismo es tratar de llevarse un pan a la boca, porque no tienen garantizado si al día siguiente se van a poder llevar un pan a la boca. Por eso, el mensaje de mi pintura no es solamente local, no es ni puede tener algo de cubano, puede tener algo de latinoamericano, porque sí, en toda la iconografía, la manera de trabajar los personajes y la ciudad misma, los edificios, hay bastante de hispano, hay bastante de caribeño. Pero el equilibrismo como fenómeno es una cosa general. Cuando una persona se siente mal y se va a hacer un examen médico, ahí está en equilibrio, porque no sabe qué le va a decir el médico del examen que se hizo. O sea, que siempre hay un equilibrismo en la vida. Nadie tiene la estadía en un piso plano garantizada. Claro, todos sí, más o menos estamos en una cuerda floja. Cuéntanos, Pedro, ¿por qué te quedaste en Ecuador? Bueno, por muchas razones. Me gustó el país y el trabajo que hacía. Hacía mucho tiempo una pariente mía me había dicho, tú tienes madera de profesor, aunque nunca te has dedicado a la enseñanza, ¿no? Y cuando llegué acá, se me abrió la posibilidad de dar clases en todas las especialidades, historia del arte, dibujo, cómic, ilustración. Y encontré que me sentía muy bien también en ese trabajo, me sentía muy cómodo en la labor de ilustración, de arte, de todo eso, y que yo tengo, siempre he tenido pues facilidad para hablar, no me tengo problema en estar improvisando una clase, una conferencia, y me sentí que era una labor nueva. Ya estaba un poco demasiado cansado de estar siempre dibujando para un cliente, como pasaba en La Habana. Y por diferentes situaciones, también económicas y demás, encontré una mejor perspectiva y toda mi familia vino para acá. ¿Y has regresado? ¿Has podido volver a tu patria? Estuve en diciembre a ver a mi madre allá en La Habana. Y estuve recogiendo algunos elementos, ya teniendo mi forma de pintar, ¿no? Ya lo estaba viendo con otros ojos. Era mi misma Habana de mi infancia, de mi juventud. ¿Con algo de nostalgia quizás? Con algo de nostalgia, ajá. Y entonces en las últimas pinturas que hice este año, de enero hacia acá, sí hay muchas cosas que de no haber ido a La Habana, pues no estarían ahí, ¿no? Sí, sí, sí me influyó, claro, indudablemente. Esta mañana está con nosotros Pedro Hernández. Él pues es un artista, es un pintor, reside ya en nuestro país, lo hemos dicho ya, 18 años, él viene desde Cuba, y en este preciso momento pues está exponiendo en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana esta muestra pictórica que trata tema de los equilibristas que deambulan en monociclos sobre cables, sobre cordeles, que representan a las acrobacias de la lucha por la vida. Esa, pues, inestable subsistencia cotidiana que en cualquier momento de la vida, pues, yo creo que todos los seres humanos lo hemos vivido, lo hemos sentido también. Y quería que nos cuentes también, Pedro, ¿qué formato tienen tus obras? ¿Cuántas obras se están exponiendo? Están en este momento en la Galería Mideros 36 obras. No todas son pintura, propiamente dicha. Hay unas 25 pinturas, más o menos 26, que son una técnica que incluso un colega mío de la profesión, que también es ilustrador y pintor, que es el profesor Eduardo Villasís de la Universidad de San Francisco, que estuvo en la inauguración de la muestra, quiere que incluso hagamos un taller sobre esa técnica. Yo trabajo una pintura que tiene bastante relieve, no es una pintura plana, ya que yo trabajo la pintura basada en la pasta, en el empastado. O sea que cuando encima de un cuadro tú pones una luz inclinada, ves todos los relieves de la pintura, ya que yo dibujo y trabajo basándome en una masa que venden en las tiendas de arte, que se llama pasta de modelar, que se aplica con la espátula, y eso le da al dibujo como un relieve. Cuando uno ve, no sé, las paredes, las ventanas, los cabellos de los personajes, diferentes cosas, uno ve que se sale, que tiene un relieve. Y es que yo trabajo con la pasta y encima de eso es que hago la labor pictórica. Y después pinto y doy luces y sombras y todo sobre un relieve que ya he preparado previamente. Qué interesante. Y también hay otra técnica en la exposición, que es dibujos a tinta, coloreados digitalmente, y después ampliados e impresos en tela, que son lienzografía. ¡Qué maravilla! Desde ya, pues, invito a todas, a todos, amigas, amigos, para asistir a esta muestra pictórica. El día de hoy estaremos por ahí con Andrés también mirando esta muestra de Pedro Hernández. Pedro, mil gracias por estar acá en nuestro programa. Pues mucho éxito con esta exposición y que sea el público que escuche, pues, con tu propia voz tu invitación. Gracias, muchas gracias. Los invito a todos a que asistan. Creo que la galería está abierta de lunes a sábado, de 9 a 4 de la tarde. Sería conveniente, no sé, claro, que fuera un poquito más prolongada en la tarde, porque justo a las 4 muchas personas salen de los trabajos, ¿no? Y sí, de pronto si podrías ahora conversar hasta las 5 o algo para que más personas pudieran disfrutar. De lunes a sábado. Claro que sí. Está abierta de martes a sábado, de 8 de la mañana o de 9 de la mañana, creo, a 4 de la tarde. Esta ciudad de equilibristas está listo ya con las puertas abiertas para recibirnos a todas y a todos. 10 de la mañana con 42 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. En la casa. En 15 minutos más son las 11 de la mañana, amigas, amigos, y pues recuerdan ustedes, hoy muy temprano hablábamos de esta iniciativa que tiene que ver con el desarrollo de nuestro país, pero también con el desarrollo de los seres humanos. Más de 2.500 estudiantes de primaria y bachillerato serán beneficiados con programas educativos y en este caso con el programa educativo de Enseña Ecuador. Está ya en nuestros estudios Cristian Córdoba y él precisamente será el encargado de explicarnos un poco más sobre este convenio y este programa educativo. Bienvenido, señor Córdoba. Buenos días. Buenos días. Bueno, primero me gustaría presentarme. Yo soy el gerente general de DHL Global Forwarding. Mi nombre es Cristian Córdoba. El motivo por qué he sido invitado a esta entrevista es porque DHL se ha transformado en el más grande auspiciante en el mundo de una fundación dedicada a la educación, que en el mundo se llama Teach for All y su capítulo ecuatoriano se llama Enseña Ecuador. Tienen por objetivo conseguir que en un futuro cercano todos los seres humanos en el Ecuador tengan acceso a una educación de alta calidad. Bien, en este convenio se arranca tal vez un tipo de cooperación. Pues sí, el convenio que ha hecho DHL con Enseña Ecuador incluye, por supuesto, una aportación de dinero importante, pero más que eso incluye el involucramiento de todos nuestros empleados para que voluntariamente participen ayudando a este programa de Enseña Ecuador, que consiste básicamente en... tiene una propuesta bastante interesante. Enseña Ecuador sostiene que es importante que los líderes del futuro, en todos los diferentes ámbitos, tanto privado como público, sean personas que tengan claros cuáles son las necesidades de las escuelas de bajos recursos. Porque solamente así creemos que desde tanto el ámbito privado como el ámbito público se van a poder dictar políticas que permitan que la educación de las escuelas de bajos recursos sea pues elevada y de alto nivel. Entonces, la apuesta que hace Enseña Ecuador es a intentar que quienes ellos creen que van a ser nuestros líderes pasen por lo menos 2 años dando clases en escuelas de bajos recursos. Entonces, lo que hacen es, se han contactado con todas las universidades del país, han conseguido la lista de lo que esas universidades sostienen son sus mejores estudiantes, sus mejores graduados, y se aproximan a ellos y les hacen una propuesta, que incluye primero, por supuesto, una intensa capacitación, y luego de esta capacitación intensiva, que entre paréntesis incluye vivir un mes en una casa de retiro en donde están permanentemente siendo entrenados, luego de terminar este entrenamiento van a dar clases, se transforman en profesores a tiempo completo de estas escuelas pobres por 2 años. ¿Por qué han escogido los mejores estudiantes universitarios? Porque pues pensamos que los mejores estudiantes universitarios son los talentos en cada país, y los talentos en cada país suelen ser aquellos que terminan pues en posiciones de alto poder, ministerios, etcétera, y también en el ámbito privado dirigiendo empresas. Mire, yo me permito decir algo. La verdad es que tal como usted lo plantea, yo creo que no es solamente un aporte a la educación como tal, sino a la vida, ¿no? Así es. Muchas veces, muchísimas veces pensamos que tal o cual situación no existe solo porque no la vivimos, porque no la conocemos. Así es. Y me parece pues una idea formidable realmente. Esta es mi opinión personal, y creo que ciertamente el poder convivir con diferentes realidades nos hace tener otra óptica de las cosas, otra lectura de la vida, y además creo que la sensibilidad un poco nos aflora también. Así es. A mí me gusta, pues yo también, cuando me explicaron en qué consistía, pues me convencieron. A mí me gusta la idea porque definitivamente no es lo mismo cuando uno ha llegado a una posición en donde puede hacer un cambio, donde puede tener un impacto en la sociedad. No es lo mismo tener una idea de que sí, la educación tiene que funcionar, tiene que ser de alta calidad, tiene que ser de acceso para todo el mundo. Sabiendo cómo es, habiendo vivido en carne propia cómo es la realidad y las necesidades de las escuelas pobres, que sin jamás haberla vivido. De hecho, en el Ecuador, la Fundación Enseña Ecuador tiene poco tiempo, pero en el mundo, la gran fundación madre tiene muchos años. Y en los Estados Unidos, que es en donde arrancó, algunos de los muchachos que fueron en su momento profesores de estas escuelas pobres, hoy por hoy tienen posiciones de poder y han empezado ya a marcar una pauta en la nueva política educativa del país, porque están pues en posiciones políticas que les permiten. DHL es para todos conocido que es una empresa fuerte, es una empresa internacional con gran solvencia, y para muchos también dirán, ¿qué hace DHL en este campo? ¿Por qué está haciendo esto? Gracias por la pregunta. DHL es una empresa, primero es la empresa más grande del mundo de movimiento de correo y de movimiento de carga. Está en 220 países y territorios y tiene 480,000 empleados. Entonces, es obvio que cuando una empresa alcanza esa escala, en mi muy humilde opinión, todas las empresas lo deberían hacer, pero cuando una empresa alcanza esa escala, tiene una enorme responsabilidad de devolver algo a la sociedad. Con eso en mente, DHL mundialmente tiene una política de responsabilidad social que se basa en 3 diferentes pilares. Al uno le llamamos Go Green, que es básicamente defender el medio ambiente. A la otra le llamamos Go Teach, que es precisamente ayudar a promover la educación. Y la tercera le llamamos Go Help, que se refiere o se basa en ayudar, dar ayuda humanitaria cuando hay desastres naturales. Entonces, el aporte para Enseña Ecuador y para Teach for All cae dentro de nuestro pilar al que le llamamos Go Teach. No es lo único que hacemos por la educación en el mundo, como DHL, no es el único programa en el que participamos, quiero decir, pero ese es un poco el motivo por el que DHL decide hacerlo, ¿no? Amigas y amigos, esta mañana está con nosotros precisamente el gerente de DHL, y miren, este programa Teach for All, a través de su socio local Enseña Ecuador, iniciará el desafío de integrar a las aulas de educación básica a 25 jóvenes líderes ecuatorianos, los mejores talentos de las universidades públicas y privadas del país, para que durante 2 años impartan clases de varias materias de educación básica y bachillerato. Quiero agradecerle pues al señor Cristian Córdoba por estar acá con nosotros, y desde ya, no sé si va a ver cómo esto, pero quisiéramos hacer un seguimiento y qué bueno fuera que en algún momento pudiéramos reencontrarnos acá ya con la experiencia de 2, 3, 5 de estos chicos o chicas que van a vivir esta, no diría yo aventura, sino esta enseñanza, ¿no? Esta enseñanza para la vida. ¿Qué le parece a usted? Será para mí un placer. Además, podré contarle qué fue lo que aprendieron los empleados de DHL al estar involucrados en este programa. No solamente los que hoy por hoy van a ser, para comenzar, 25 estudiantes de los mejores del país, sino también lo que vivieron pues personas que no necesariamente están en el rubro de la educación, que simplemente son nuestros empleados y que se dedican a intentar simplificar la vida de nuestros clientes. Desde hace algunos años pues es común hablar de emprendimiento, ¿no? Y en lo personal creo que el emprender siempre será saludable para el espíritu, para nuestro cerebro, para nuestra vida, y estas son formas de emprendimiento también. Entonces pues desde ya voy a comprometerlo a don Cristian Córdoba, y vamos a estarlo esperando y vamos a poner en agenda como pendiente pues para saber qué pasó con este programa. Encantado, será un placer. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias también. En 6 minutos, ya a las 11 de la mañana, amigas, amigos, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Retornamos en un momento, tenemos un encuentro a las 11:15 con uno de los artistas ecuatorianos también de gran prestigio, como es Jorge Yepes, que nos quiere invitar también a una velada artística. Ya regreso. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Tú significas todo para mí. Tengo miedo de tu amor, y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más. Mi corazón te entrego yo, mi amor, te pido que con mi vida te adoro yo, tú eres todo para mí, tú eres la vida que el Señor me dio, tú eres un ángel que bajó. Estaba solo esperándote para entregarte yo mi amor. Yo no sabía explicártelo, pero yo a ti y te adoro. Oh, mi vida, te adoro. Mi corazón te entrego yo, mi amor, te pido que tú lo Amigas, amigos, ya tenemos a nuestro invitado, pues con quien cerramos con broche de oro, lo habíamos dicho hace un momento, y está Jorge Yepes con nosotros, del dúo de los hermanos Yepes. Qué placer volverle a ver, Jorgito, gracias por estar acá en mi programa. Buenos días. Muchas gracias, Bachita, para mí es un privilegio compartir estos minutos con usted para dar a conocer el trabajo de los hermanos Yepes, este reciente trabajo que lo titulamos Bomba, justamente porque aspiramos que sea bomba y porque están 6 temas inéditos en este ritmo. ¡Qué bien! Son 33 años ya, ¿no? Además hay una celebración 31 años. Bien, miren ustedes, hace un momento precisamente yo decía que quien nos llamaba, quien quería ir a esta fiesta, ¿ya? Pues le íbamos a obsequiar esta entrada que ha tenido la gentileza de dejarnos Jorge, y fue instantáneo. La señora Carmen Navarrete fue quien ganó esta entrada para, bueno, pues ir a esta peña y pasarla a todo dar, como ustedes lo dicen. Así es. Bueno, dentro de esta vida artística deben haber tantas y tantas anécdotas, Jorge. Sí, hay muchas, la más, digamos, las más interesantes, ninguna triste. La que yo siempre cuento y recuerdo con mucho cariño es en el año 89, estábamos en una gira por Estados Unidos y el Canadá, y estábamos actuando en una restaurant boat que ya cerraron las puertas en Queens, se llamaba Chipcha Restaurant, y el escenario era giratorio, y subía y bajaba, o sea, ascendía y bajaba, de lujo, ¿no? Estábamos en una actuación y regresamos, después de cantar la primera canción, regresamos a ver y había la puerta de salida con luminosa, roja, ¿no? Exit. Entonces nuestro amigo requintista, que es, tiene el sentido del humor, dice, hermanos Yepes, estamos bien, dice, regresen a ver Éxito. Entonces, pues nos dio un ánimo tremendo porque nos hizo sonreír, y entonces continuamos con el show. Eso es lo que me agrada de tantas anécdotas. Salir del país siempre, pues, crea una expectativa, ¿no? No se sabe qué va a pasar fuera, más en el caso de ustedes artistas, ¿cómo va a responder el público? ¿Qué pasó en ese sentido? Ustedes se fueron de acá de Ecuador y fuera ya de las fronteras, ¿cómo les recibieron? Le digo que es muy agradable. La gente, pues, el migrante ecuatoriano que se encuentra en otras partes, hablemos en Estados Unidos, en tantas ciudades, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, igual en Toronto, Canadá, donde se encuentra la gente, pues, añora escuchar nuestra música, y mucho mejor para ellos resulta satisfactorio cuando alguien que está cantando para ellos lo hace con todo el alma, con todo el corazón, como lo hicimos nosotros. Entonces nos recibieron muy bien en donde tuvimos las actuaciones. Le cuento, los hermanos Dávalos del Perú, ese dúo símbolo de Perú, vivían en Nueva York, vivían, digo, porque uno de los dos ya falleció hace unos 5 años, José, de la segunda voz. No sé si Víctor me comentaron por ahí que ha vuelto a su ciudad, Arequipa, ellos son de Arequipa. No. Entonces nos llevaron de Nueva York, por tierra nos fuimos a Toronto, son unas 12, 14 horas de viaje, viaje muy divertido. Hicimos buena amistad con ellos, hicimos un mano a mano en Toronto con los hermanos Dávalos. ¡Uy, qué maravilla! Entonces fue por el Día del Padre, recuerdo. Fue maravilloso. Y después los hermanos Dávalos vinieron acá, a Quito, en el año 92. y un empresario de aquí, el señor Córdoba, Ramiro Córdoba, hizo un espectáculo fabuloso en el Teatro Capitol. Presentó a los hermanos Dávalos, nada más y nada menos que a Leo Marini de Argentina, Cuco Sánchez, el trío Colombo Ecuatoriano Los Antares, y por Ecuador los hermanos Yepes. Todo un lujo, ¿no? Sí, sí, sí. Uy, realmente. Le sí. Escucho a usted cada uno de estos artistas y realmente me estremezco. ¡Qué maravilla! Sí, qué maravilla. Le digo, Bachita, son como trofeos para nosotros, haber compartido con los chalchaleros en el pregón de la ciudad de Quito. Con Tormenta estuvimos dos o tres veces en centros nocturnos. Hemos estado con Leonardo Fabio, con Leo Dan. La que más me impactó es haber compartido escenario con nada más y nada menos con Nicola Di Bari de Italia. Tengo unos recortes por ahí. Es como trofeos para nosotros, haber compartido, pues, como digo, los escenarios, ¿no? Jorge, el ámbito artístico visto desde acá, hacia el escenario, es una maravilla, ¿cierto? Uh-huh. Es una maravilla y nos emocionamos y gritamos y lloramos, bailamos, en fin. Pero también, tras telones, es un mundo complicado, ¿eh? Obviamente, desde el mundo después de la actuación sigue siendo el mundo del humano, porque cuando está artista, pues uno nos transformamos, digamos, somos un poquito, estamos más alto, ¿no? Porque los escenarios generalmente están arriba, eso quiere decir. Pero después, igualmente, la vida de uno continúa con preocupaciones, con tristezas, con, no sé, con tantas cosas que tiene la vida. Con la cotidianidad, ¿no? Así es, ¿no? Así es, pero... La cotidianidad que nos acompaña, claro. Así es, pero el artista tiene esa facilidad, podríamos decir, el temperamento como para capear mejor el temporal. Me parece que el temperamento del artista es algo diferente, eso pienso yo. Ahora, en estos últimos años, es sorprendente la cantidad de shows, de conciertos que se dan en los diferentes escenarios de Quito, del país en general. Uh-huh. Hablo de Quito, que es lo que más conozco. Y también que Watts y esto y lo otro, ¿cierto? Antes era como... ¿Qué le digo yo? Había un espectáculo, había un concierto, tal vez uno a los tres meses. Sí. Hoy, todas las semanas, tenemos conciertos, así tenemos shows, tenemos música, y sobre todo, música ecuatoriana, cosa sí, que, pues, sí, sí. Yo suelo decir, no comparto mucho con esto de que hay que rescatar la música, porque nuestra música, pues, siempre ha estado en un muy buen lugar. Uh-huh. Y ahora, sí, sí, más que nunca, usted escucha música ecuatoriana semana seguida, ya no interpretado solamente por aquellos consagrados, uh-huh, por aquellas personas un poquito más grandes, ¿no? Ya. Yeah. Pues ahora cantan los chicos, cantan las chicas, hay nuevos grupos. Uh-huh. Es decir, realmente hay un apogeo importante para nuestra música, cosa que nos da alegría, ¿no? Definitivamente es muy bueno lo que usted dice. Quito, pues, es una ciudad tan grande que realmente, y llena de cultura, que sorprende en realidad. Como usted dice, antes era, pues, esporádico los shows y, como dice, los mismos artistas, qué sé yo. Pero a nivel nacional e internacional, en realidad está viendo una cantidad. Eso es bueno que la gente, pues, se preocupe, la juventud, están en como es... inmersos en interpretar nuestra música y creando nuevos, como diríamos, estilos. Así es. Y quedamos, pues, uno que otro, desgraciadamente, no quedamos muchos de los que mantenemos la forma clásica de cantar nuestra música. Pero lo bueno es que los jóvenes así hagan ciertas variaciones. Me parece bien. Lo importante es que haya quien esté cantando. Claro, lo nuestro. Que sí. Este día, viernes 25 sábado, de abril. Sábado. No, allá, hablaba perdón. De que este día allá. Viernes perdón, de yo pensé. Nos yeah. acompaña en nuestro programa, pues, Jorge Yepes, del dúo de los hermanos Yepes. Y claro, tenemos en nuestra mano este nuevo disco, es el nuevo hijo. Así es. Y miren ustedes, realmente es bomba, ¿no? Uh-huh. Los arreglos de dirección general, Cristóbal Baca, voces, Rodrigo, la primera, Jorge, la segunda voz, trompetas, Jorge Gallegos, el teclado, Darío Baca, pues hay timbales de Oscar Robalino, congas, Iván Guerrón, Guira, Eric Valdés, guitarras, Alfonso Saraus, requinto, el bajo, Alfonso Saraus también, y técnico de grabación, Luis Baca. quisiéramos escuchar uno de estos temas. ¿Cuál nos lo recomienda? De acuerdo. Como digo, pues este ritmo tan rico que es de auténtico, esto sí es auténticamente guadiano porque es único del Valle del Chota. Es un ritmo tan delicioso, tan lleno de sabor, ¿no? Así es. Vamos a poner el corte número 7 que dice Me haces falta. Ahí está, los hermanos Yepes. De la mañana con 10 minutos. Bien, esta mañana nos acompaña Jorge Yepes, del dúo de los hermanos Yepes, quien pues nos invitan a todas y a todos a esta peña. Celebremos los 30 años de actividad artística y el lanzamiento del CD Bomba, del dúo de los hermanos Yepes. La invitación quisiera pues que lo haga de viva voz usted, Jorgito, a todas nuestras y nuestros amigos oyentes para esta fiesta realmente, para celebrarlo juntos el sábado 26 de abril, mañana, así ¿no? es, el día de mañana a partir de las 8 aquí, cerca Ejido, en el Centro de Convenciones del Rejón, que está en la Jorge Washington y Páez, a una cuadra y media o cuadra del Centro Comercial Espiral. Es muy sencillo, todo el mundo lo conoce. Vamos a estar compañeros artistas de mucha calidad y varios géneros. Va a estar un grupo del Chota, de Negritos. Negrito, le digo con todo el corazón a mis coprovincianos, se llama Impacto Negro, yeah. Es un grupo sensacional, llevan una coreografía de negritas que bailan con la botella en la cabeza, se imagina. Va a estar el trío Pichincha, va a estar el grupo del maestro Cristóbal Vaca cantando sus baladas de hace mucho tiempo, va a estar Héctor Moncada y los hermanos Yepes. Es como para tener música de todos los géneros. ¡Qué bueno! Primero, felicitaciones, pues, Jorge, por estos 30 años de actividad artística que lo han hecho realmente representando al talento ecuatoriano con mucha dignidad, con mucho profesionalismo. Gracias. Que haya muchos años más por delante, sin duda los van a ver. Un abrazo, un saludo cordial también a su hermano, y nosotros invitamos igualmente, amigas, amigos, vamos a esta peña para celebrar los 30 años de actividad artística del dúo de los hermanos Yepes, y por otro lado, para acompañar a este lanzamiento de esta bomba, de este CD. Mil gracias a su presencia, Jorge. Gracias a usted, Barcita, pues esperamos tener el honor de contar con su presencia en la peña. Y a los oyentes de Radio Casa de la Cultura, pues por favor asistan, que va a estar un programa sensacional. Muchas gracias por darme la oportunidad, Rachita, gracias. No, siempre es una alegría para nosotros, Jorge. Gracias. 11 de la mañana con 12 minutos. Hacemos, ¿qué tal si ponemos un temita más, puede ser? Claro, sí. Sí, pongamos el número uno, por favor, Andrés, y enseguida tenemos nuestra próxima invitada. ¡La bomba! ¡Los hermanos Yepes, sí, señor! Que no daría yo por retenerte, que no daría yo porque me quieras, que no daría yo por ser tu dueño. Tú quieres hablemente por olvidarte, pero a mí tan intenso yo más te quiero. Tú quieres hablemente por olvidarte, pero a mí tan intenso yo más te quiero. Ese cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando. Ese cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Once de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Ya estamos con nuestra siguiente invitada. Y pues, ¿saben qué bueno que es vernos, aunque sea después de algunas lunas de ausencia, digo yo? Pero desde ya hace algunos meses nosotros trabajamos conjuntamente y nos da mucha alegría estar al tanto realmente de lo que pasa con nuestros museos. Buenos días, querida amiga, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Bachita, a ti por la invitación y por la oportunidad de compartir con tu público. Bien, los museos en mayo se ponen de fiesta, se visten de fiesta. Cuéntanos, ¿qué va a haber? Bueno, tenemos el 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, ¿no? Entonces, el objetivo principal de la Fundación Museos de la Ciudad es que la gente se acerque a los museos y conozca estas instituciones de manera un poco más cercana, no tan distante, tan fría, ¿no? Entonces, bueno, desde lo que es el Museo Interactivo de Ciencia tenemos alguna oferta, tenemos algunas opciones para que la gente pueda acudir, ¿no? Por ejemplo, tenemos una serie de talleres a lo largo de todo el mes de mayo. Sin embargo, tenemos el plato fuerte, que va a ser como la noche de los museos, ¿no? La noche en el museo. Ya. Es como un sueño hecho realidad para algunos, ¿no? Porque sí. Yo recuerdo cuando era niña. Ese es mi sueño. Ajá. Yo cuando era niña siempre quería pasar la noche o en una iglesia del centro histórico o en un museo. Entonces, esta es la oportunidad para aquella gente que comparte también estas ganas de pasar la noche en el museo. Y bueno, ¿y cuáles serían los requisitos para pasar esta noche en el museo? Bueno, simplemente hay que inscribirse nada más. Pueden inscribirse escribiendo a nochemuseos.mic@gmail.com o llamar al 26-16-220 extensión 122, que es del Museo Interactivo de Ciencia. Nada más. Esta iniciativa comienza con instituciones educativas en primera instancia y luego llamamos a familias que pasaron, acamparon en el museo. Ahora, pues, la invitación es abierta. Ya. Pueden ir familias, pueden ir estudiantes o grupos de amigos, como ustedes deseen, pero los cupos son limitados. Tenemos solo 60 cupos, así que... 60 cupos para pasar una noche en el museo. Bien, y... Paola, cuando... Bueno, ya, estas familias van, dicen, sí, queremos quedarnos esta noche ahí, llevamos, ¿qué llevan? ¿Una carpa? Bueno, en realidad, cuando usted se inscribe, nosotros le mandamos una ficha para que usted llene. ¿Ya? Y ahí tenemos los requisitos, ¿no? Uh-huh. Algunas personas sí podrán llevar su carpita, porque nosotros también tenemos ahí previsto material para la gente, ¿no? ¿Un refrigerio nocturno? Sí, de pronto un refrigerio nocturno, todo eso está en la ficha de inscripción. ¡Qué interesante! Miren, ustedes tenemos, pero la verdad es que la programación está bastante extensa. Hay talleres también durante el fin de semana, el sábado 3 de mayo, por ejemplo, Teje, Teje, Tejedora, que solamente el nombre ya nos evoca realmente una actividad lindísima. Ajá, sublime, supuesto. ¿Cierto? Con motivo del Día del Trabajo también se invita al público a traer camisetas viejas y aprenda a hilar con nuestros antiguos obreros. ¡Qué lindo esto! Y esto ya es la próxima semana, ¿no? Ya es el próximo sábado, sí. El domingo 4, volcanes en erupción, el vulcanismo, 11:30 hasta las 12:30. Luego, pues, a encontrarnos en un país que forma parte, dice, de la cadena de fuego andino, claro. Entonces, invitamos a todo el público a crear su propio volcán. ¡Qué maravilla! El sábado 10 de mayo, amigas, amigos, tú y en otros ojos, 11:30 hasta las 12:30. Celebramos el Día de la Biodiversidad, descubriendo cómo miran el mundo el resto de animales de la naturaleza. Me encantó esto del resto de animales, porque la verdad somos es que... también animales, claro que sí. La verdad es que siempre nos referimos a ellos, ¿no? Así es. Señoras y señores, esta mañana me acompaña Paola Brunner. Ella, pues, una vieja amiga de este programa. Pues una promotora cultural impresionante y viene desde el MIC, desde el Museo Interactivo de Ciencias. Estamos coordinados siempre precisamente para llegar hacia ustedes con esta información que es de mucha utilidad. Pero hay mucho más. Miren, tenemos el sábado 10 de mayo, tenemos el domingo 11 de mayo, sábado 24 de mayo. Yo creo, Paulita, que debemos juntarnos la próxima semana para conversar un poco más en extenso ya de esto. Claro. De estas claro, actividades, claro. Porque así está fresquita la memoria de todos, ¿te parece? Por supuesto que sí. En tal caso, más bien les dejo ahorita como el bichito para que se inscriban a la noche del museo. Entonces, familias, grupos de amigos, estudiantes, quienes quieran pasar una jornada divertida, también vamos a tener leyendas, cuentos, mitos. Como sabes, el MIC está instalado en donde antes era la fábrica industrial. ¿Cómo no? Y ajá. Además, solamente el ingresar allá, realmente que uno se pone, pues, diferente, se siente una energía diferente, créanmelo. Sí, por supuesto. Es una maravilla eso. Claro, porque todavía está, ahí están las huellas, ¿no? De tantas, digo yo, de tantas personas, de todo lo que se hizo en ese espacio, ¿no? De todo lo que se hizo. Y hay gente que todavía nos visita, gente que trabajó en la fábrica eso. Y nos cuenta sus anécdotas, ¿no? Son amigos cercanísimos del museo. Claro. Ellos llegan, recuerdan exactamente la máquina en que trabajaban y nos cuentan, pues, toda su historia. Qué lindo esto. Queremos agradecer a Paola Brunner desde el Museo Interactivo de Ciencias nuestra invitación, amigas y amigos, a inscribirse. Desde ya están alzando la mano estos compañeros míos, Diego y Andrés. Paulita, tú te vas a quedar también en la noche del museo, supongo que sí. Por supuesto que sí, yo no me la pierdo. Entonces, ahí estaremos, en la noche de museos. El Museo Interactivo de Ciencias nos invita una vez más a una maravillosa actividad. Converse en su casa, converse a los amigos. Esta es una buena oportunidad, ¿sí?, de integración. Por supuesto que sí. La próxima semana nos vemos. Claro que sí, Bachita. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Amigas, amigos, se nos fue el tiempo. Siempre nos pasa esto, ¿no? Tenemos muchas cosas que contarles, muchos buenos invitados. Y pues de aquí, el día lunes, ¿no? El día lunes, cuando sean las 9 de la mañana, estaremos nuevamente aquí en Juntémonos en la Casa. Un abrazo enorme para todos ustedes, amigas, amigos. Algo me dice nuestro Andrés. Andresito, ¿sabes una cosa? Yo voy a proponer algo. Acabemos el programa con una voz como la de Piero, ¿qué tal? Y esta, que es una oración realmente llamada Ojalá. Ojalá es un tema que se grabó ya hace 2 décadas. Y con eso terminemos el programa. Señoras, señores, un abrazo a todas y a todos. Andrés, gracias por tu colaboración. Diego, igualmente, siempre atento. El día lunes nos reencontramos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen fin de semana. Vamos a Noches del Museo. Nos vemos, Paulita. Nos vemos. Gracias. Buen día. Igual que el sol que ilumina sin pedir explicación, igual que Dios, Dios sos vos y es esa flor que se durmió. Ojalá, ojalá, ojalá, ojalá. Y de la mentira necesito siempre ir a la verdad, de la locura a la paz, de mi carne a la libertad. Real, necesito siempre ir a lo real, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Que nos mira siempre con piedad, igual el sueño, sueño que despierta un pueblo al despertar. Tristeza,